Mis ojos te miran y ese amor que alimentas por dentro para el mundo tiene dueño, pero me dices mentiras porque dices palabritas que no tienen fundamento. Si tu corazón me grita que me amas negra y lloras en silencio, si tu corazón me grita que me amas negra y lloras en silencio. Sí, porque si yo me llego a morir, tu conciencia te puede acabar. Porque si yo me llego a morir, tu conciencia te puede acabar. Ay corazón, decime que sí. Ay corazón, me vas a matar. Micho Paternina y Cheo Romero en Cartagena y Billy Pertus Jr. en San Andrés. Sé que te viven diciendo que no merezco tu cariño, que ahora ya no es lo mismo, que cambie de condición, pa' que juegues con mi amor, mi vida, y no sea feliz contigo, pa' que juegues con mi amor, mi vida, y no sea feliz contigo. Pero en la vida hay perseverancia, que eso es lo que me mantiene, mi amor lleno de ilusiones. Soy como aquel atleta que alcanza a divisar con su mirada donde llegar se propone. Porque dices palabritas que no tienen fundamento. Si tu corazón me grita que me amas negra y lloras en silencio. Si tu corazón me grita que me amas negra y lloras en silencio. Ay corazón, me vas a matar. Decime que sí, porque si yo me llego a morir, tu conciencia te puede acabar. Porque si yo me llego a morir, tu conciencia te puede acabar. Ay corazón, decime que sí. Ay corazón, me vas a matar. Porque si yo me llego a morir, tu conciencia te puede acabar. Porque si yo me llego a morir, conciencia te puede acabar. Ay corazón, decime que sí. Ay corazón, me vas a matar. Porque si yo me llego a morir, tu conciencia te puede acabar. Porque si yo me llego a morir, tu conciencia te puede acabar. Ay corazón, decime que sí. Ay corazón.